especial para marcha. Lo que se trabajó fue un proyecto para regularizar la actividad. Desconocer que existen los trapitos y que están los trapitos es esconder bajo la alfombra una realidad que aparece por la pobreza, ¿no? Siempre existieron, pero siempre existieron alrededor de los lugares masivos de concentración de gente. Pero eso también podía ser regularizado y nunca se hizo. Lo que le hizo la oposición, se trabajó bastante, fue un proyecto donde al igual que en Uruguay, en Montevideo, en Paraná, en Río Negro, en Córdoba, se hacía un registro de cuidacoches, se les distribuía las zonas, los horarios. El proyecto que tenían ellos era de endurecer las penas. La última sesión del año, que terminó hasta las 6:30 de la mañana, se caracterizó por tener al día siguiente un titular de diario donde dijera que se estaba ordenando la ciudad. Claro. Es mentira, si ellos quisieran ordenar la ciudad, son ejecutivos hace 4 años, acaban de ganar en Boca las internas del club, y el día que fueron a votar, que estaban todos, hasta el ministro Montenegro, ahí estaba, que fue a votar y demás, estaban los trapitos pidiendo porque iba a haber un partido de fútbol. Claro. Hubiese llamado a la Metropolitana, si eso está prohibido. Pero a la vez no hay políticas de empleo en esta ciudad.